vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy, bueno, evidentemente, con mucho tema para conversar. Esta hora siempre nos permite abordar, distintos temas o los temas habituales, pero con un poco más de profundidad, con más tiempo para extendernos y abordarlo de distintos lugares. Pero siempre es importante saludar a los compañeros, siempre es importante reconocer el trabajo que se viene realizando en distintas áreas. En primer lugar, a los compañeros que nuevamente han salido a la calle a seguir expresando la solidaridad del 26 de marzo, nuestra fuerza política y también de la Unidad Popular, la solidaridad con Palestina, salir a la calle pintando muros, a veces con los mejores resultados, a veces no siempre culminando las tareas como se desea, pero por las dificultades que se presentan en la realidad, en la vida cotidiana. Pero saber que en este fin de semana, que aún no finaliza, pero que allá hubo varias jornadas de propaganda por Palestina, así que saludamos a los jóvenes, a los compañeros de otros barrios que también estuvieron en esas jornadas, tanto el viernes como el sábado. Seguramente hoy también se puedan estar realizando algunas más. Así que un saludo a todos esos compañeros. También felicitar y alentar a la actividad que se realizó este viernes pasado, donde se proyectó, como ya hemos anunciado, el documental ganador del Oscar a la mejor realización documental, que aborda justamente la temática palestina. Este documental realizado, valga la redundancia, por un director palestino y un director israelí, que bueno, como estaba prevista, la proyección de este documental fue acompañado de un suculento y exquisito plato de ensopado criollo, allí el local, con mucha concurrencia, con mucha gente que dispuesta justamente a ver el documental, a compartir ese rato de camaradería, a disfrutar ese plato, y también mucha gente aprontando con la viandita bajo el brazo la cena o el almuerzo de los días subsiguientes. Esto es una actividad distinta a la que habitualmente veníamos realizando de cara a expresar la solidaridad con Palestina, porque bueno, hemos estado en todas las movilizaciones, hemos estado en las jornadas de propaganda, hemos difundido nuestra propia prensa, nuestras propias consignas, nuestras propias ideas. También nos hemos sumado al trabajo de otras organizaciones sociales cuando se nos convoca y se nos invita. Pero esta actividad de proyectar el documental y de a la vez generar un espacio de finanzas era la primera que se realizaba en este año con estas características. Ya se han hecho otras. Esperemos que la buena realización y el buen resultado del viernes nos aliente a seguir transitando por este camino. Así que felicitar a todos los que estuvieron presentes el viernes en el local, y quienes no pudieron asistir ni disfrutar la comida ni ver el documental, estar pendientes que seguramente se estén generando actividades prontamente. Vamos a darle los buenos días al compañero Carlos Pérez, que está allí en los teléfonos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia de esta audición dominical del 26. Sumarme a los saludos que estabas realizando, y no sé si lo ibas a tratar, Gonzalo, capaz que en la segunda parte, pero agregar que a los compañeros del CH allí en los muros del cementerio Luceo, se les aproximó la policía, les solicitó los datos, dice que nos denuncian a nosotros por vandalismo. Esto se suma a lo que tú ya has denunciado en reiteradas oportunidades, de que hay una brigada que no se identifica, que nos tapa los muros y nos vandaliza los símbolos y ahora suma los insultos, cosa que en realidad son medallas que nos ganamos, ¿no? En la lucha por la solidaridad con Palestina. Decir públicamente que vamos a seguir pintando muros como hace todo el mundo, acá pinta el muro, el progresismo que está en el gobierno pinta muros, y aunque llegue una denuncia a la policía de que estás vandalizando un muro, en realidad la policía lo que tiene que hacer es desestimar la denuncia, ¿verdad? Porque es el derecho a la expresión política que tienen, incluso la derecha tradicional hoy pinta muros. Entonces lo vamos a seguir haciendo y denunciamos las actitudes estas que nos parecen importantes y saludamos a los compañeros de los muros del CH, ¿no? Para mí no habría discusión en esto. Acá lo que hay que seguir es seguir pintando muros. Tal cual. Y si se llevan algún compañero a la comisaría por esto, bueno, tendremos que de alguna manera movilizarnos en solidaridad y serán los... salvando la distancia, ¿no? Serán los compañeros encarcelados de esta época por hacer lo que hay que hacer, que es solidarizarnos con un pueblo que lo están masacrando en este momento, ¿no? Tal cual. Esa es la actitud de la organización, que ha sido histórica y se mantiene firme. Pero lamentablemente, Carlos, no es la actitud de otras fuerzas políticas, de otros jerarcas, dirigentes políticos o de ministros. Vamos a invitar a la audiencia a hacer algo que habitualmente no hacemos, que es escuchar un audio. Donde justamente vamos a poder oír a la ministra de Defensa, la ministra Lazo. Es una entrevista muy breve, de 2 minutos y poquito, pero la queremos pasar para que la gente pueda escuchar de primera mano, Carlos, porque nosotros muchas veces hacemos referencia a lo que dijo, a lo que leímos, bueno, y de repente se difunde y la gente puede acceder a ese contenido y entiende perfectamente a lo que nos estamos haciendo referencia. Pero en este caso es tanto lo que se dice en 2 minutos que es difícil poder citarla cada rato. Entonces es mejor que la audiencia escuche de primera mano a la ministra de Defensa Lazo, la ministra del MPP, que bueno, ha estado en la Comisión de Defensa en el Parlamento, que la escuche y luego hacemos el comentario. ¿Te parece, Carlos? Excelente, Gonzalo. Vamos a escuchar el audio entonces de la ministra de Defensa Lazo de hace poquitas horas. ¿El gobierno va a seguir comprando armamento y asesoramiento a Israel? Nosotros le compramos a varios proveedores. Yo creo que mal haríamos si le compráramos a uno solo. Ahí sí. Pero en un país que tiene relaciones multilaterales, que no tiene enemigos, eso queda claro. Uruguay no tiene enemigos. Uruguay está en las misiones de paz justamente porque es un país que cree en el multilateralismo y en la resolución pacífica y diplomática de los conflictos. Por lo tanto, en el tema de la adquisición, ya sea de armamento o ya sea de cualquier equipamiento que tengamos, le vamos a comprar a quien genere los mejores costos, precios para Uruguay, a quienes nos brinden de alguna manera también calidad, y en eso, sí. ¿Y actualmente a Israel qué se le compra? Pa, mire, en este momento me saca apurada, digo, pero tenemos materiales, yo le diría que tengo, para poner un ejemplo bien concreto, tenemos chino y tenemos estadounidense, tenemos israelí, tenemos materiales de todos los proveedores que se compren, hasta España. Justamente en España pasa este problema con Israel, que ahora no le van a comprar una partida de armamento, de balas, bueno, de municiones por este conflicto que está habiendo en Medio Oriente. No son las definiciones que toma nuestro Estado, que tiene muy clara cuál es la política exterior y cuál es la política de defensa, que va de la mano de la política exterior. Días pasados se había reunido con la embajadora de Israel, después no publicaron en las redes la foto con ella, ¿por qué fue? Porque tomamos una decisión, si me hubiera reunido como me he reunido muchas veces con la anterior embajadora de Palestina, en este momento en que hay un conflicto por una cuestión de respeto a todas las partes. Para nosotros Israel es una nación hermana, el pueblo de Israel es una nación hermana y el pueblo palestino es una nación hermana. Por lo tanto, en un momento de conflicto, nosotros entendimos que no era bueno publicar esa foto, pero vamos a recibir a todo aquel. Mire, en breve me junto con el embajador de Turquía y con la embajadora de Armenia. Y son países que tienen entre sí conflicto, pero Uruguay no tiene conflicto con nadie, va a recibir a todos y cada uno de los integrantes de las naciones que tienen en nuestro país embajada y con quienes tenemos vínculos bilaterales. Igual es difícil lidiar con este tema, ¿no? Con el de Medio Oriente, digo, porque hay muchas susceptibilidades, ¿no? Hay susceptibilidades que uno las puede comprender, pero desde el Estado tenemos que tener medidas muy claras. Acá no tenemos enemigos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí tenemos este fragmento, la entrevista que le hace el periodista Leo Sarro a la ministra de Defensa, Lasso, en un evento donde participó justamente en su investidura militar, de ministra, digo. Bueno, Carlos, la verdad que es difícil elegir por dónde empezar, ¿no? Porque cada una de las partes de las que hace mención denota una postura ideológica, en definitiva, que cuando uno las va asociando, termina siendo una sola cosa, ¿no? Acá hay una ausencia absoluta de una perspectiva de izquierda. Hay una ausencia absoluta de una perspectiva de una doctrina de izquierda, de una doctrina militar incluso de izquierda, que ha quedado abandonada, pero absolutamente, y pisoteada, diría yo, en tanto la fue fundamentando en cada uno de los temas. Primero en cómo concebir y en cómo definir a los posibles enemigos, la cual la ministra evidentemente reduce que una nación puede tener o no relaciones amistosas con otro en tanto no tenga un conflicto militar, digamos, ¿no? Es decir, le quita toda responsabilidad de ser guardián de los derechos humanos, de ser, bueno, también tomar una postura política frente a la política y al accionar del resto del mundo y de los países. Hay una subordinación absoluta a la lógica del status quo. Después entra la lógica de la economía militar, la compra de armamento. Es mucho lo que acaba de decir la ministra en dos minutos, Carlos. ¿Cuáles son las impresiones que vos tenés al respecto de esto? Primero que nada, el periodista que la entrevista, Gonzalo, es Leo Sarro, capaz que escucha las audiciones dominicales, porque justo el fin de semana pasado... Le diste mucha letra vos, ¿eh? Así que luego le mandamos un saludo, capaz que nos está escuchando. Primero, Gonzalo, decir que según la ministra, el criterio que utiliza es precio y calidad. O sea que utiliza el mismo criterio que utiliza cualquier kiosquero, cualquier almacenero. No queremos ofender a ningún kiosquero ni almacenero, ¿no? Así que cualquier almacenero podría ser ministro, porque de última tampoco mandan los comandantes. Entonces eso es lo que está claro ahí, ¿no? Segundo, Gonzalo, lo que hace la ministra en realidad es evadir la pregunta. Los clásicos siempre decían, sobre todo Lenin, que la verdad siempre es concreta. Y ahí hay una pregunta concreta que se evade con generalidades. O sea, la pregunta es si le está comprando, si le compra armas a Israel ahora. A Israel en medio del conflicto, como dicen ellos, conflicto, ahí hay una palabra, ¿verdad? En Medio Oriente. Entonces, y contesta, bueno, le compramos a muchos, si le compráramos a uno, no le están preguntando si es mejor comprarle a uno que a varios, o si le compra a muchos y quiénes son esos muchos. Le pregunta si está comprándole armas a Israel ahora. Después del Pereré dice que sí, ¿verdad? Y que porque tiene relaciones multilaterales, porque no tiene enemigos, además participa de las misiones de paz, porque dice que creen en la solución pacífica y diplomática de los conflictos. Vuelve a repetir la palabra conflicto, ¿no? Entonces, bueno, tema misiones de paz, lo hemos hablado, allí las misiones de paz no están para la solución diplomática de conflictos, sino para ejecutar la política imperialista en el saqueo de Haití, en el saqueo del Congo, en tropas de paz donde está ocupando Israel después de una guerra, ¿verdad? Territorios que no son de Israel, sí. En esa zona del mundo. Yo quería complementar esto, Gonzalo, porque de última es a lo que se refiere la ministra, porque también circuló un video en la semana de una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, la verdad que tendría que haberla buscado si es la subsecretaria o algo así por la forma en que hablaba, y decía que Uruguay es de los países que monitorea la situación y que todavía no ha caracterizado o calificado lo que está pasando como un genocidio. Sí, cierto. ¿Verdad? y porque ella decía que tiene que reunir, que la convención por el tema genocidio es muy clara, con ítems muy claros, y que entre otras cosas el gobierno de Israel tenía que haber declarado que tenía voluntad de eliminar al pueblo palestino. O sea que para las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores se tiene que sentar Netanyahu con todo el gobierno, hacer una conferencia de prensa y decirle al mundo: tenemos la voluntad expresa de eliminar al pueblo, muchachos, ¿viste? Todavía no se han dado cuenta que son clarísimas las intenciones de eliminar, de borrar de la faz de la tierra a todo el pueblo palestino, que están usando el hambre como arma de guerra, que se están desmayando, que han muerto bebés, que han muerto niños en estos días de hambre, ¿verdad? Además de los bombardeos diarios, de matar gente que está esperando comida, de hacerle la vida imposible en la franja de Gaza, que están bloqueados hace 18, 19 años, el conflicto que viene del año 48, o sea, están esperando que haya una declaración, que ha habido además declaraciones del ministro de Economía, claro, por ejemplo, decir que lo que buscan es eliminar de la faz de la tierra al pueblo palestino. Entonces, lo que no dice la ministra, ¿verdad?, es por qué le compran a Israel en este momento que está cometiendo un genocidio. Y se olvida de nombrar la jurisprudencia internacional, y que Netanyahu está requerido por el Tribunal Internacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, la verdad siempre es concreta, tú no la puedes evadir, ¿verdad? Y cuando le preguntan qué le compra Israel, se olvidó. Porque si nombra todo lo que le compra Israel, además, no es un proveedor más, es uno de los proveedores más importantes. Ese es el otro tema. Evade toda la pregunta concreta que se le hace, se olvida la ministra, ¿verdad? Como se olvidó de publicar las fotos cuando se reunió con la embajada, y ahora también sabemos que se reunió con el Comando Sur, y cada vez que tiene una reunión de esa, hace un mandadito, ¿no? Entonces, bueno, no evadir las preguntas, ¿verdad? Acá hay un genocidio en curso, hay un actor que comete, que no es un conflicto, es un genocidio, ¿verdad? Y ellos mantienen relaciones diplomáticas, que ahí está el asunto, ellos mantienen relaciones diplomáticas y comerciales, facilitándole el apoyo, comprándole armas, además abasteciendo a las tropas, enviándole carne sin hueso, con hueso, etcétera, en este momento. Y eso constituye también un crimen, apoyar y financiar a un gobierno que está cometiendo un genocidio. Como hablábamos el domingo pasado, Gonzalo, de la dictadura en Guatemala de Ríos Montt, que fue armada y financiada por Israel, y que allí se hicieron más de 600 masacres, se eliminó a más de 200 individuos de la comunidad maya. Hoy se caracteriza por todo el mundo como un genocidio. ¿Qué espera la ministra Lasso? Que Ríos Montt se sentara y diera una conferencia diciendo: tenemos la voluntad expresa de eliminar de la faz de la tierra al pueblo maya. Entonces, la verdad, discúlpenme la vehemencia, Gonzalo, pero estas cosas son para bailarle un malambo arriba a esta mujer que aparte canta tango, parece. Hubiese seguido en eso, ¿no? Es complicado mantener el aplomo en estos temas, porque uno no sabe si las respuestas que dan denotan una profunda ignorancia sobre ciertos temas, que no hay que descartarlo, ¿no? En algunos temas, no, y nosotros mismos, ¿no? No somos expertos en todo. Entonces, a veces uno puede dar una respuesta, una declaración poco acertada por fruto del desconocimiento, pero cuando se hace una pregunta tan concreta como la que decís vos, y cuando la realidad es tan abrumadora, uno no puede decir que es amigo de la política de Estado que está llevando adelante Israel, porque una cosa es ser solidario con los pueblos y otra cosa es ser cómplice con las políticas de gobierno que están llevando cada uno de ellos. Y en este caso, ser amigo de la política del Estado sionista de Israel es, bueno, es ser justamente cómplice de un genocidio. Recurrir a esa lógica de que nosotros no tenemos enemigos porque no hemos entrado en conflictos militares o armados con ninguna nación, y por lo tanto somos pacíficos, es una concepción escolar, diríamos, sobre todo en política, porque uno necesariamente tiene que estar en un conflicto directo con una nación, con un gobierno, para poder señalar y denunciar y tomar postura al respecto de sus políticas. Entonces, eso es algo muy duro para una perspectiva de izquierda, sobre todo teniendo a los referentes que supo tener la fuerza política Frente Amplio en esta materia particularmente, y que con tanta claridad marcaron un camino al respecto. Y así como hay una lógica muy clara en estas declaraciones de la ministra Lasso, también se le suma, Carlos, eso que vos decías a la pasada, la reciente reunión con el Comando Sur, en la cual también se desprende otro compromiso político, también militar, del gobierno Frente Amplista uruguayo con el gobierno norteamericano, que de esa reunión al parecer se asume dar los pasos concretos necesarios de un anuncio que ya se hizo en plena campaña por parte de Orsi cuando era candidato, y bueno, ahora esa voluntad de ejecutarla, que es eliminar o modificar la ley de derribo que tiene que estar rigiendo en el Uruguay a partir de la creación de la LUC, de su aprobación y después de su reglamentación vía decreto. Lo que establece básicamente esa ley es la posibilidad justamente de que la Fuerza Aérea Uruguaya derribe alguna aeronave, donde tenga sospecha o prueba fundada de que está ejecutando operaciones o maniobras de narcotráfico o delitos graves, digamos, ¿no? ¿Qué dijo Orsi? Que no estaba de acuerdo con esta ley, que había que revisarla. ¿Y qué dijeron ahora a partir de esta reunión con el Comando Sur? Es decir, a partir del pedido explícito de Estados Unidos que va a ser modificada la ley. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entiende de que mantener en vigor esa ley implica correr serios riesgos de la posibilidad de derribar una aeronave norteamericana con tecnología, vaya a saber para qué utilidad. Entonces, a pedido de Estados Unidos, con el argumento de la posibilidad de que se le derribe una aeronave norteamericana, Orsi y su ministra y todo su equipo están dispuestos a modificar esta ley que, bueno, se va a diferenciar una vez más de la región en esta materia. Entonces, acá vemos cómo lamentablemente el progresismo es un rápido ejecutor de los pedidos de Estados Unidos y evidentemente también de Israel. Habiendo posibilidades de transitar un camino completamente independiente, soberano y también de articulación con otras naciones o fuerzas políticas y gobernantes que buscan justamente construir una alternativa a esta hegemonía imperialista. La materia defensa, digamos, todo lo que abarca este ministerio, ha dado para hablar en muchas áreas desde hace mucho tiempo y sobre todo de la mano de la conducción del MPP, Carlos. Sí, que Javier García te corra por izquierda y te diga que hace antes decía Yankees Go Home y ahora te reúne y le hace los mandados. Yo quería retomar para terminar, Gonzalo, ese concepto que te estabas manejando de nación amiga, o que una cosa es que la nación sea amiga y otra cosa es ser cómplice de una política genocida. Claro. Porque si tú aplicas los criterios que maneja la ministra, ¿verdad?, a Israel, lo que decíamos el domingo pasado, ¿verdad?, Israel le vendió armas a todas las dictaduras, fue quizá el principal proveedor de armas de la dictadura de Pinochet, de la dictadura de Ríos Montt, otro tanto con Somoza también acá en Uruguay. Entonces, desde el punto de vista de la ministra Lasso, Israel consideraba que no tenía enemigos, que tenía relaciones diplomáticas con todos estos países, que Uruguay, Chile y Nicaragua eran naciones hermanas, entonces tenía que armar a las dictaduras que la estaban sometiendo, ¿no? Claro. O sea que eximimos a Israel de responsabilidades. Si aplicamos esos criterios de la ministra a lo que hizo Estados Unidos, ¿verdad? También, o sea, ¿cuál era el problema de Estados Unidos con las naciones hermanas de Chile, de Uruguay, etcétera, ¿no? Digo porque hay que extender los criterios generales de la ministra y si los usan todos también, o sea, hoy no tendrían responsabilidades ni Estados Unidos, ni Israel, ni nadie con las dictaduras sangrientas, nos referimos solamente a estas últimas dictaduras, ¿no? Porque de última había relaciones diplomáticas, no eran enemigos bilateralmente entre ellos. Entonces, bueno, si a mí él no me tira bombas, yo no tengo que le tire a cualquiera, pero si no me tira a mí, entonces creo que no, nada denuncia más, Gonzalo, ese criterio y el criterio que lo único que se fijan es en el precio, ¿verdad? Si me vende barato y la es bueno, le compro, esa mentalidad, y si no se mete conmigo, que se meta con cualquiera, que si tengo relaciones bilaterales también le vendo, nada denuncia más una política pequeña burguesa, ¿no? O sea, que lo único que te fijas es en el precio. Si me sirve el precio, no me importa quién, no me importa nada, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque después dicen representar al proletariado. Entonces, realmente, ¿no? El progresismo se ha transformado en hace mucho tiempo, pero realmente hoy es la pequeña burguesía degradada, porque también hay elementos relativamente buenos, ¿no? Más allá de que mantengan esta psicología, pero acá expresa, ¿verdad? El toma y daca, es la psicología y la psicología que está detrás de esta política que anuncia la ministra, que está muy lejos de ser una política de izquierda y de solidaridad real con las naciones hermanas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, hay muchos judíos antisionistas que están peleando en contra de esta política genocida de un gobierno fascista con el que se está solidarizando en última instancia la ministra, siendo cómplice, y además claramente hoy, como tú lo has dicho antes, Gonzalo, superó la complicidad y pasó a ser un apoyo franco a un gobierno genocida. Y volvemos a repetir una y mil veces, por si no les queda claro, no tenemos nada en contra del pueblo judío, no somos para nada antisemitas, lo que condenamos es a un gobierno fascista y genocida que hoy dirige los destinos de ese Estado, como le llaman, una entidad, ¿no? Pero el Estado de Israel, que dicho sea de paso, Palestina hoy no se considera un Estado porque Estados Unidos lo vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que también se le escapa muy seguido a los ministros del progresismo. Gonzalo, sí. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Bueno, sí, para redondear este día, es difícil poder encontrar una diferencia sustancial entre lo que declara la ministra de Defensa del Frente Amplio y el propio Orsi, si uno lo compara con lo que han declarado autoridades del gobierno anterior, justamente sobre estos mismos temas, ¿no? Esa aparente neutralidad, pero a la misma vez solidaridad con el agresor, esa aparente preocupación, pero intervención directa con la política genocida, y evidentemente asumiendo un rol proactivo en la ejecución de todos los aspectos que implica esta barbaridad que estamos viendo. Así que sí, Carlos, vamos a hacer la pausa correspondiente a las 10. Te despedimos a vos para luego de la pausa tener más comunicación y más contenido de la audición dominical. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Hoy queríamos asumir el compromiso que justamente dejamos pactado en la audición pasada, donde junto con el compañero Damián Ortiz, integrante de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, estamos intercambiando en relación a las nuevas pautas de los consejos de salario, estas nuevas declaraciones que se han salido por parte de las autoridades, que justamente pasan los días y se van reafirmando conceptos que, evidentemente van marcando las reglas de juego, que uno diría no han cambiado demasiado. Pero lo que sí ha cambiado es un poco la realidad, o mejor dicho, se ha perpetuado y se ha profundizado una realidad que también la tenemos que vincular y asociar a lo que ahora vamos a conversar con Damián. Y decir puntualmente, ¿no? Que en Uruguay, poco menos de un por ciento, el 1% más rico, estamos hablando de 25.000 personas en Uruguay, concentran entre el 35 y el 40% de la riqueza total del país. Esto es como un elemento que nunca nos podemos olvidar, y que lo tenemos que vincular y comparar con todos los otros aspectos de la realidad que abordemos y que hagamos referencia. El hecho de que en Uruguay hayan 25.000 personas que concentran entre 35 y el 40% de la riqueza total del país. Al mismo tiempo, como lo hemos dicho, tenemos más de 550.000 trabajadores ganando 25.000 pesos o menos. Tenemos el 20% de los niños menores a 6 años en la pobreza. Tenemos una tasa poblacional del 17% que en su conjunto también se encuentra en situación de pobreza. Tenemos un costo de vida altísimo. Y en esa circunstancia, en esta realidad tan alejada, tan irracional a la vez, es donde se está discutiendo estas cuestiones. Me refiero a cuánto va a ganar un trabajador en Uruguay a partir de la venta de su fuerza de trabajo, intervenido por el progresismo en el gobierno y evidentemente pujando las fuerzas burguesas. Así que le damos los buenos días a Damián. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días, ¿cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, con esta introducción creo que sobran las preguntas, porque es claro que hemos escuchado a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a cada uno de ellos, presentarnos una propuesta donde deja muchas dudas de que va a ser beneficiosa para los trabajadores en su conjunto y por sobre todo a los más humildes. A pesar de que en el discurso se hace mucho énfasis justamente en el conjunto de los trabajadores que menos ingresos perciben. ¿Cómo estás percibiendo esta situación, Damián? Yo le agregaría un elemento más, que el 27%, entre el 25 y el 27% de los trabajadores están en negro. Cierto. O una parte de su salario, y en la zona que viene a ser límite con Brasil, en algunos lugares como Rivera anda, la informalidad anda en el entorno del 40%. O sea, que eso también es un agregado más, porque esto hay que analizarlo, o por lo menos entendemos nosotros así, de dos puntos de vista, o de dos lugares, más allá que el punto de vista es uno solo. Dos lugares. Uno es la cuestión numérica. La cuestión numérica al día de hoy no han dicho mucho, más allá que se habla de las tres franjas. Esto no es nuevo, porque también a veces la memoria, la necesidad que tenemos los trabajadores para lograr nuestro sustento y los problemas cotidianos, ¿no? La familia, los problemas de inseguridad, el tema de las drogas, todo lo que nuestro entorno nos trae, porque cualquier trabajador, esto es moneda corriente, o sea, no es una cuestión que si no le toca a uno, le toca a un amigo, le toca a un hermano, le toca a un primo, o sea, siempre esta cotidianidad de la falta de empleo, porque eso es otra cosa más, hoy está arriba de la mesa, por más que no hay mucho titular de eso, ¿no? La falta de empleo es real, y ni que hablar de empleo de calidad, ¿no? Eso es otro elemento más que está arriba de la mesa. Entonces se va armando todo un combo que, claro, cuando uno lo pasa a lo numérico dice, bueno, primero, esto el gobierno Tabaré Vázquez, recordar que del 2016 a la fecha los trabajadores no hemos obtenido el nivel salarial que había en ese momento. Esto es un elemento que siempre hay que tenerlo arriba, porque a veces te dicen, bueno, pero hubo una recuperación salarial o una mejora del salarial del 0,08%. Sí, pero si vos venís perdiendo en los últimos 10 años, por decir un número, 5%, y creciste un 0,8%, seguís estando por debajo del nivel, ¿no? Y este número todavía es mucho mayor, el de la pérdida. Pero además, en aquel momento lo que se hizo fue, en teoría, diferente a esto, era a los que tenían salarios más chicos, no se le da un aumento tan bueno como el del salario más grande. Entonces uno puede decir, bueno, esta es la ley de compensación. No. Acá el problema que hay es que todavía de números no se ha hablado. Acá lo que está claro es que el gobierno, en vez de decretar, que es lo que tiene que hacer, de aumentar el salario mínimo y llevarlo a los niveles, inclusive hasta aceptando la regla que ellos plantean, ¿no? De los 25.000 pesos famosos y todo eso, opta por una opción dentro de los consejos salarios donde en realidad no se va a discutir salario. O sea, aunque parezca una contradicción, ahí ya pasó, porque esto, se hizo, como decíamos, en el gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se termina discutiendo son condiciones, y es el propio gobierno, seguramente con las cámaras empresariales, los que definan cuáles son los salarios que se tienen que aumentar de mejor manera o de peor manera. Con un agregado, el salario, generalmente, el salario que está más desarrollado desde el punto de vista económico, son el que tiene la incidencia directa sobre el tema del aumento de las jubilaciones. Las jubilaciones se aumentan de dos formas, índice medio salario. Hay que recordar a Saldain, que no hace mucho tiempo atrás, ahora está desaparecido, pero hace mucho tiempo atrás, cuando empezó a plantear todo el tema de la reforma de la seguridad social, él hacía hincapié en muchas oportunidades que los salarios mejores, por decirlo en palabras de él, eran los que tenían mejores aumentos, y eso eran los que se utilizaban para una de las dos variables que tenía el aumento de salario. O sea que, con esto que plantea el gobierno, ya aquellas cuáles eran las mejores condiciones que podían tener los jubilados para tener un aumento, y ahí hay una ya no corre más. Ya no corre más. O sea, sin hablar del tema, ellos siguen haciendo lo que hicieron con la reforma. O sea, en vez de priorizar a los viejos trabajadores, en vez de priorizar a los trabajadores, porque aquel que tiene una jubilación de 100 palos o de 80, capaz que la tiene bien ganada, capaz que no, que le den el 2,3 o el 2,5 no le hace, pero o el 3%, un punto no le hace. Ahora, a una persona que está en situaciones complicadas, no es que le va a cambiar la vida, pero algo ayuda. Entonces, esas cuestiones son elementos que, de manera lateral, se le termina pegando. Pero más allá de los números, porque todavía el gobierno no los dijo, o sea, no, yo lo, la información que he buscado no dijo, bueno, para tal sector va a tener tanto, los que ganan más de tanto, ahora empezaron a tirar algo de entre qué cifra y qué cifra estaría los aumentos, pero todavía no está muy delineado y sabemos que esto va a llevar a algunas discusiones. El otro problema es un problema político, y un problema que ahí me parece que donde hay que hincarle más el diente, que un problema de concepción de clase más allá del número. O sea, claro. Que porque Gonzalo y la audiencia, ¿no? Los compañeros que están escuchando y los que todavía no son de la organización, pero que le prestan la oreja. Hoy por hoy, una persona con 25 mil pesos, cuando los alquileres están en el precio que están, cuando un boleto está en el precio que está, ¿es de supervivencia? No, no es de supervivencia. Sin contar lo otro que hablamos, pila de gente que está ganando menos que eso, y que además todas las otras situaciones, cuando no tienen aporte jubilatorio, no tienen las condiciones mínimas, recontra mínima, por decir así, de llevar una vida lo más, del punto de vista económico, lo mejor posible, ¿no? Tan alejado de eso. Entonces, acá la situación que se va dando, que hay una definición política del gobierno, que por un lado no tocan a ese 1%, como tú bien decías al principio, a ese por ciento ya dijo el presidente de la República que no se va a tocar. Y a Odone no le consta que eso sea así en el Uruguay. Sí, sí. Además que ahí va reafirmando algunas cosas que se habían dicho, o sea, quién es el que manda, ¿tá? Y está claro que al que tiene plata no le complica este gobierno. O sea, acá no hay un problema de clase, porque en realidad, como también lo han dicho los expresidentes de la República, los ejes centrales de la política del Uruguay han sido los mismos post-dictadura, o sea, no lo decimos nosotros. Y cuando tanto la calle Padre como Sanguinetti lo dijeron, yo no escuché a Orsi decir, no, yo me desmarco, claro. No, están equivocados, al contrario, cuando uno empieza a ver, empieza a escuchar, ya sin querer volcarme a otros temas, pero la ministra de Defensa, empezás a escuchar al ministro de Economía, y vas escuchando, o sea, hablamos el otro día de la LUC, de las cuestiones que se dijo que eran un disparate en la LUC. ¿Qué se bajó? ¿Cuál ha sido el cambio? Porque asumiste el gobierno, hiciste un decreto y empezaste a bajar artículos, o fuiste al Parlamento, negociaste y bajaste cosas, y no bajaron nada. Entonces, son algunas cuestiones que nos parece que lo que demuestra, en primer lugar, es que la política económica que el gobierno lleva va a ser la que prometió Odone. O sea, va a cuidar a los ricos, va a haber algunas migajas para los sectores que están en peores, en pésimas condiciones, y que vamos a ser los trabajadores los que vamos a sostener todo esto que se esté llevando adelante, ¿no? Porque los beneficios de las multinacionales a ese 1% van a seguir existiendo, y que las políticas de al Fondo Monetario Internacional y a los órganos de crédito internacional hay que ponerle peso sobre peso. Además, hay un elemento también, Damián, que uno ha escuchado, además de la preocupación en torno al salario, ¿no?, y la posible lucha que pueda haber por parte de las organizaciones sociales para una mejor conquista, también hemos escuchado anuncios de la convocatoria a un diálogo social para el desarrollo de la industria, ¿no?, de la industria nacional. Y esto ha sido una convocatoria por parte del PIT-CNT, a la cual, sin ningún tipo de inconvenientes, se han plegado el resto de los actores, ya sea el gobierno como también las cámaras empresariales. Y acá creo que la sintonía o la síntesis la hizo el propio López Mena cuando se le preguntó el otro día qué pensaba sobre el impuesto a los más ricos, ¿no? Dice, no, a los más ricos no se le puede poner impuesto, porque cuanto más plata tenés, más invertís y más empleo generás y más desarrollás la economía. O sea, parecería ser que esa lógica ha atravesado, por lo menos conceptualmente, a todas las organizaciones o a sus cúpulas, y que no hay posibilidad de emprender un camino alternativo en esta área. Lo que pasa que las organizaciones que hacés mención tienen experiencia. En el año 2002 fuimos los trabajadores los que pagamos la crisis. Claro. Algunos pasaron en una chacra para que no se lo llevaran a otros países, y ahí realmente iban a pagar el delito que habían cometido. Pero en aquella corrida bancaria, los que perdimos, fuimos los trabajadores. No quedó un trabajador en este país que no haya sido perjudicado. Y algunos contamos el cuento. Yo me acuerdo que había gente que se había comprado cuentas en dólares para comprarse el rancho, para comprarse un cachilo, y lamentablemente pues se autoeliminó porque no aguantó la presión, porque fue un momento muy jodido, y estamos hablando 20 años para atrás. Yo no recuerdo porque era muy chico, pero en los 80 pasó lo mismo, y así puedo decir. O sea, siempre aprietan las balas por el mismo lado. Entonces, acá hay una cuestión que no es menor. Si nosotros no hacemos una lectura como clase de esto, vamos a seguir viendo si en vez del 1 me dan el 1,3, si en vez del 2 me dan el 2,4, y por qué a mí me pusieron entre los salarios más bajos, porque en realidad yo estoy no estoy tan mal, o yo que estoy en el medio, esa franja la tienen que subir un poquito. Entonces seguimos discutiendo como se discute el IRPF. O sea, el problema es si corremos la franja para arriba o para abajo, no, el problema es que el impuesto que tenés sobre trabajar está mal. Claro. Esa es la cuestión de fondo. No es si yo estoy en tal franja o me corren para el otra, o a este le dan un porcentaje mayor. No, el problema es que está mal. O sea, y acá hay una cuestión que también no es menor. Es un gobierno que renuncia a lo básico de cualquier política. No hablamos de izquierda, no hablamos de izquierda porque ya sería otra cosa, ¿no? Pero inclusive en un país capitalista, de tono casi liberal, la inversión del Estado en un desarrollo es lo que tiene que hacer. No llegamos ni a eso, porque el problema que hay acá, y que el gobierno tampoco dice, que renuncia a invertir en el mercado laboral, a presentarse como una, no sé si no es el concepto de la empresa, pero es fácil para entenderlo, o por lo menos para mí explicarlo, sí, de que sea un motor de desarrollo. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? A ver, el Uruguay tiene como Estado maquinaria en varios lados. Ahora se dio todo esto lo de colonizaciones, las chacras y todo, y sí, por la chacra está florida, un lío bárbaro. El homenaje. Más allá de todo lo que encierra, pero ahora, la realidad que hay, ¿cuántos terrenos, cuántas tierras, cuántas viviendas, cuántas fábricas en poder del Estado están y están sin uso? Montones. Le pongo un ejemplo puntual. El local del correo que estaba en 8 Tour y Larravide, hace como 10 años que está cerrado para arreglar, y es propiedad del correo. Sin embargo, a 2 cuadras quiere un local. Ese local, si el correo no lo usa, no lo vuelve a utilizar, ¿no? Porque parece que es más fácil construir un puente de acá, de Parque del Plata a San Pablo, que arreglar ese edificio. Parece una joda, pero es de loco. Bueno, o el correo lo pone de nuevo a realizar la labor, porque ahí durante 40 años trabajamos los carteros y salíamos de ahí, o que el Estado diga, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Hacemos un edificio y generamos un plan de dentro un plan de vivienda para la gente? Está sobre 8 de octubre, y bueno, y el Estado interviene a través de las herramientas que ya tiene, y bueno, y esto lo desarrolla y genera fuente de trabajo y genera vivienda, y ahí realmente se empieza a mover la palanca de trabajo, porque si el trabajador tiene un, y el motor económico, ¿no? Si el trabajador tiene un peso más, lo gasta en la gente. Esto no es que el rico tenga más, que tiene que tener más el trabajador, porque lo gasta. Porque si vos tenés un peso más, no te agarré y te decís, no, me voy a Miami. No, no, no. Lo que hacés es cambiar los hábitos alimenticios, que es lo primero que hace el trabajador, se empieza a dar un gusto. Entonces, esas cuestiones, de un gusto estamos hablando, lleva a los hijos al cine o lo que fuera, o sale con amigos. Entonces, y ahí la economía se va moviendo. Entonces, lo que plantea el gobierno es todavía retirarse más del mercado laboral, como lo ha hecho, como ha desmantelado, por ejemplo, toda la parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ahí se generaba buen trabajo y de calidad, y que además eso podía dar una respuesta a la eliminación de tercerización en el Estado, que se contratan a veces empresas para que hagan cosas que trabajadores en mejores condiciones económicas pueden ser funcionarios del Estado, tener más que las condiciones económicas, tener la garantía que si hace las cosas bien va a seguir trabajando, por más que, como se ha demostrado hoy, la inamovilidad no existe. Entonces, el problema acá, cuando empezás a discutir salario, ¿tá? Es que los consejos de salario, esto que está planteando el gobierno, son la misma lógica, no lo mismo en la misma forma, pero sí la misma lógica que hizo Tabaré Vázquez en su último gobierno, ¿tá? La cual priorizaba que los consejos de salario, para lo único que servían, eran para definir dentro de qué grupo estabas, que eso además lo definía un tercero, no el trabajador, ahí no tenía incidencia ninguna, y que después lo que le garantizaba al patrón era la generación de cláusulas de paz para que no hubieran conflictos. Porque en realidad no vas a discutir salario, porque el salario ya está fijado, vos vas a estar en tal grupo y lo máximo que puedes tener es X porcentaje. Entonces, ¿para qué va un consejo de salario? ¿Para discutir lo qué? ¿Que si a vos la bombita la compran con luz fría o con luz blanca? Eso es lo que termina discutiendo. Y lo otro, que no es un detalle menor, y que yo no tengo la solución, también que eso hay que decirlo, y nos parece que el camino es buscar soluciones alternativas, que hoy, como ha pasado en los últimos años, uno puede decir 15, 20 años, a los trabajadores y a las organizaciones sociales, el capital ha modificado su forma, y uno puede decir más años, ¿no? Su forma de contrarrestar las fuerzas organizadas de los trabajadores. Entonces, nos parece, lo más humildemente que uno lo puede decir, que nosotros, sin romper ninguna lógica que algunas se tienen enquistadas y que, bueno, que alguno entiende que hay cierto camino, empezar a ver por dónde también se combate. Y hay demostraciones claras de esto. Digo, uno puede decirlo de la seguridad social. Más allá que no se obtuvo la firma, cuando se generó un espacio amplio de coordinación, sin importar de dónde venían las organizaciones, donde tanto los partidos de izquierda como organizaciones sociales que peleaban por lo mismo, se enmarcaban en una misma lucha y enfrentaban al capital, y enfrentaban a aquellos que toman las decisiones reales, que son un grupo muy reducido, porque ya no son cuestiones ni de partido, porque si no, uno cuando ve las pintadas no entiende cómo, por un lado, se dice no es guerra, es genocidio, y te pinta el PSU, y que habla que el 26 en eso, y otras organizaciones han dado una pelea y nunca han vacilado, y por el otro lado escuchás a la ministra Lazo o escuchás a Orsi, o sea, vos decís, bueno, pero no están dentro del mismo partido, pero los que mandan entonces son 4 o 5, y ahí no va a llegar nadie de los que siguen pintando o sus militantes planteando cosas que son muy similares a las que nosotros, pero los que mandan ahí adentro no son eso, son otros, y responden a otros intereses. Bueno, ver de qué manera se puede ir enfrentando esto, porque lamentablemente hoy no tenemos una fábrica con 3.000 trabajadores, 2.000 trabajadores, como pasaba en otra época, que te parabas en la puerta a volantear y vos ahí tenías una facilidad por organizar. Hoy la dispersión social es importantísima, la dispersión laboral es importantísima, y además las distracciones que lamentablemente vamos teniendo, y no estoy hablando del celular, estoy hablando de toda la problemática que tenemos los trabajadores para enfrentar el día a día. Entonces, claro, hay que ir viendo de qué forma, y esto no se arranca de arriba para abajo, esto es en la base que hay que ir viendo, cómo nos vamos organizando para ir enfrentando estas cuestiones, y que además entender que esto no es un problema ni de trabajadores públicos, ni privados, ni estudiantes, ni jubilados, y aquel queda por afuera, no, esto es un problema de clase, porque yo puedo ser un trabajador de la actividad privada o de la actividad pública, pero un primo, un hermano, un amigo está en la otra actividad y tengo hijos y tengo abuelos y bueno, y funciona así. O sea, somos parte de una sociedad donde nosotros pertenecemos a una clase. Cuando uno empieza a pensar las cuestiones, por eso es lo que decíamos al principio, si nosotros esto lo analizamos numéricamente, y bueno, el análisis, cualquier economista, sin desmerecer, ¿no? Por supuesto que no, porque nos va a dar mucho más elementos, sobre todo el punto de vista técnico, para decir, bueno, esto por acá, esto por allá, mirá acá, te van a joder en tanto y vas a perder cuánto. Pero si lo analizamos esto, con esos elementos, pero de una visión de clase, hay que decir, bueno, ¿cómo íbamos generando fuerza? Que todavía no están cooptadas, ¿está? Que puedan enfrentar a esto, porque también hay una cuestión que es básica y que hay que tenerla bien en cuenta. Cuando los trabajadores no hemos organizado y hemos salido a dar pelea y hemos tenido una amplitud de fuerza, sí, siempre con organizaciones que han demostrado a qué clase defienden, que es a la nuestra, a la clase obrera, a partir de eso los resultados han sido diferentes, porque inclusive cuando tenés cúpulas inquistadas y que están a favor del poder en muchos lados, terminan cediendo bajo las presiones para no perder la teta, para decirlo ordinariamente, pero es lo que es. Entonces, hay que ir dando pasos, entendemos nosotros, en esa confrontación, en esa lucha, y que a veces la lucha, por más chica que parezca, es parte de un todo, y eso puede generar algunos elementos para adelante. Y terminamos con esto. Lo que fue la lucha aquella del Hospital de Clínica, que parece lejana en el tiempo, pero no hace tanto. Y en aquella pelea que se dio, dos sindicatos, papá, tuvieron esa amplitud que tanto organizaciones que pertenecían al PCNT y otras que no, a partidos políticos, a organizaciones sociales que estaban involucradas en el tema, salieron a dar una pelea, y la pelea salió bien, y hubo una victoria de la clase obrera ahí, no de los trabajadores solo del Hospital de Clínica, que ni que hablar que fueron, y de la universidad, que fueron los que comandaron, los que llevaron, los que tuvieron la iniciativa, eso es un mérito de ellos. Pero como lo hablamos cuando nos juntamos a festejar la victoria, ¿no? Ellos mismos decían, esto fue una victoria que la logramos todos, y que nos puede dar un puntapié o un ejemplo para dar otro tipo de pelea. Entonces, y para no bajar los brazos, Damián, porque casualmente, en aquel contexto donde se estaba peleando contra la privatización del Clínica, orquestada por Astori como ministro de Economía, uno de los decanos de la Facultad de Economía era Arín, que estaba a favor de las PPP, del Clínica particularmente. Después fue rector de la Universidad de la República, al cual castigó severamente al Hospital de Clínica, dándole cero peso de esa poca plata que llegaba desde el Parlamento. Y ahora ese mismo sujeto, Arín, es el director de la OPP, o casualidad, orquestando el diálogo social en materia de seguridad social, y también digitando lo que es el presupuesto quinquenal venidero. Se nos terminó el tiempo, Damián, pero evidentemente hay temas para seguir conversando, y quiero cerrar esta conversa con la idea de que si nos queremos organizar para dar la mejor batalla posible en los tiempos venideros y actualmente, qué mejor oportunidad que el Plenario Nacional del Movimiento 26 de marzo el próximo sábado a las 14 horas en Convención y Maldonado, allí en el local central del 26 de marzo. Imagino, Damián, que vas a estar ahí junto al resto de los trabajadores. Vamos a estar ahí, y fundamental es desde un punto de vista de lo más humilde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ir intercambiando. En esto nos parece que no tenemos que tener soberbia para discutirlo, no hay que tenerla nunca, pero sobre todo en estos temas, porque son temas que nos pegan directamente a todos, y que vemos que el enemigo tiene un plan y no le erra, ellos no tienen vacilaciones, no tienen plurito, no tienen duda, ellos van para adelante, y si nosotros no salimos a enfrentarnos, la situación cada vez va a ser peor. Muy bien, bueno, muchas gracias, Damián, por la comunicación. Y ya también nos despedimos de la audición para darle paso a la programación de la radio, con la invitación nuevamente del Plenario Nacional del 26 de marzo. Todos los compañeros y compañeras del rincón más remoto del Uruguay que quieran estar, hagamos el esfuerzo de coordinar, planificar para estar presentes este sábado a las 14 horas en Convención y Maldonado, plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo. Que estén bien, nos despedimos.